Cuando linar el cotón, alma se envuelve en el tabaco. Cuando linar el cotón, alma se envuelve en el tabaco. Eso sí fue lo trabajo, lo que un cubano pasó. Allí se reconoció el valor de mis hermanos. Con el machete en la mano avanzó la infantería. Caballerico vería rabia tiene los cubanos. Ausiche si yo llegué, solo cobera mi llana. Ausiche si yo llegué, solo cobera mi llana. Que se llamaba Juliana, su apellido no lo sé. A quien formé del monte, los buenos días le di. Le pregunta por aquí, no vive el viejo a poco. Y me digo no se armó. La otra noche en un café, un mulato guapetó. La otra noche en un café, un mulato guapetó. Me trató de borracho y yo ni le contesté. Pero cuando me paré, me informó una quintería. Me dio tropón en mesilla, que dio como 30 vueltas. Y por no encontrar la puerta, rompió. La loma.